mis tierras. Yo me encuentro lejos, lejos de mi tierra. No porque ando lejos, yo me acuerdo de ella. No porque ando lejos, yo me acuerdo de ella. Tierra oaxaqueña, donde yo nací. Tierra oaxaqueña, donde yo nací. Yo no tengo padres ni hermanos donde de morir. Yo no tengo padres ni hermanos donde de morir. Y vamos a mandar un saludo en especial para el personal que labora en la cevichería La Única, allá en el puerto de Acapulco, amigos. Yo no tengo padre ni hermano.